en vivo. Va a haber radio hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Bueno, dejémonos de dar vueltas, Florencia Pelazzini. Nuestra invitada para este cierre musical está en el estudio. Le voy a pedir, por favor, que por lo menos cumpla su hora laboral haciéndose cargo de esta conversa. Me parece que es más lindo que están ahí más juntas esto a través del vidrio. La verdad que es un poco incómodo. Yo las escucho desde aquí. ¿Les parece? A ver, dale, vamos en esa. Bien, máquina grabando, estamos filmando, sale Florencia Pelazzini. Le damos la bienvenida, primero y principal, a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mercedes Di Napoli. Le vamos a pedir que se presente más allá de su nombre, para quienes la estén escuchando y no sepan de quién estamos hablando. Le damos la bienvenida a este estudio, le agradecemos la visita y la predisposición para meterle un poco de relajo a esta crecida, que hoy fue un crecido y nos llevó puesto la crecida. Así que bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, yo soy Mercedes Di Napoli, una de las mujeres que mando, que por acá, por tras la sierra, se conocen. Y también sé que acá en El Grito se escucha mucho Se Armó, así que soy la ex cantante de Se Armó. Ya no estoy más ahí. Pero sé que se escucha, así que soy esa voz femenina que se escucha en esas canciones. Mirá, vos, yo acabo de llegar acá con el mate como a saludar. Ya pensé que estaba ya terminado el programa de cerrar la dosis y de repente me encuentro a mi izquierda una mujer quemando. Me quiero morir de la emoción. Ahí va, bienvenida. Muchas gracias. Y te voy con el instrumento en mano, me imagino que nos vas a hacer oír a vivo. Es la idea. Bien ahí. ¿Y qué te trae por aquí, por el valle? Vine un poco porque, bueno, amo a mis compañeras, así que me vine un poco a visitarlas. Pero un par están por otro lado, ¿no? Se fueron, ¿no? Así que me quedé cuidando la casa de una, por ejemplo. Bueno. Casi que fue a propósito. Me vine a vivir un mes a hacerme la que soy de acá. Muy bien. Eso me gusta, cada tanto me vengo un rato largo y me hago la que soy de acá. Y el sábado, por ejemplo, voy a estar en la Varieté de mujeres. Aquí mismo. Así que también un poco publicitar un poco eso, ¿no? Para que se vengan a compartir el sábado. ¿Qué va a haber? Contame. Yo estoy invitada, pero no sé bien qué va a haber. Va a haber varias vamos a tocar. Clown creo que va a haber también. No, vos habla con seguridad, no importa. Si bueno, va a haber clown. Mucho clown. Va a haber, música, feria, títeres, no sé qué más. Bien ahí. Esto es el sábado a la noche, ¿cierto? El sábado a las 8. Meta. Acá mismo, ¿no? Acá mismo, en este mismo espacio. Y estás con no sos más la voz cantante. Estás con algún proyecto solista. Sí. ¿Con tu nombre? ¿Algún nombre artístico? Mercedes Di Napoli. Sí. Ah, sí. Es el mismo. El nombre del DNI. Es un nombre artístico. No, bueno, pues, pero capaz que se llamaba. A veces me dicen, che, pero te tenés que ir medio largo. No, a mí me gusta mi nombre. Tiene punch. Mi nombre artístico es Floripa. Yo soy Florencia, escúchame. Bueno, pero Florencia Pelazzini no. Mercedes Di Napoli tiene fuerza, pesa. Tiene cartel. Sí, ahí va. Bien. Sí. Bueno, y quiero decir algo que. Error mío, me armé la mochila para venir, no traje la mochila. No te la puedo creer. Tenía los discos ahí que salieron hace. No. Bueno, acá terminamos. Pero puedes creerlo. Terminamos con la entrevista. No, ¿cómo que? Gracias por venir. Estaba viniendo para acá y digo, no, los discos. Bueno, pero ya voy a traer. Puedes acercarlos el sábado cuando venga. Sí. Pasado mañana. Exactamente. Salió un disquito de 6 temas, así que estoy ahí como moviendo eso. ¿Querés moverlo ahora a vivo para nosotros? Dale. ¿Y para nosotras? Dale. Meta. Bien. Bueno, voy a cantar una copla. Ajá. En el disco está grabado con... Somos 18 mujeres cantando esta coplita. ¿Cómo se olvidó ese disco? Me quiero morir. Y ¿cómo me lo olvidé? Yo también me quiero morir. Pero yo me quiero morir más que vos, te lo digo. Pero vos ya lo escuchaste, yo no. Lo voy a traer para que quede acá. Se llama Brujas y... ¿De qué va? Ahí vas a ver. Ay, ya. Ansiedad. No sé si se escucha esto. Espera, a ver. No. Voy a hacer algo. La radio... Tranquila. No puede haber silencio en la radio, pero bueno. En el centro de la tierra algo se despertará. Es la rabia acumulada de la sangre revelada. En el centro de la tierra algo ya se despertó. Sin silencios, con escaras, sabiendo que somos espadas. Nunca más, ya no nos callamos más. Nuestra carne arde furiosa y ya no queremos sus rosas. Nunca más, ya no nos callamos más. Somos brujas, somos hermanas, somos almas reveladas. Somos brujas, somos hermanas, somos almas reveladas. Muy bonito. Muchas gracias. Muy bonito y muy fuerte en estos tiempos que corren, semejante letra. Ahora entiendo lo de brujas, claro. Tuve la suerte de escucharla en vivo en las Mujeres Quemando, en la presentación. Y es tremenda la potencia que adquiere en lo colectivo, ¿no? Cuando están varias mujeres cantando juntas, hermanadas ahí en el escenario. Sí, la verdad que es conmovedora. Qué bien que sonó. Se escuchó muy bien. Bueno, y es parte del próximo espectáculo de Mujeres Quemando también. Ay, estuve espiando un poquito, sé que se estuvieron juntando ahí, diagramando, craneando. Es la idea. Seguro. Me gusta. Falta, todavía falta el trabajo, pero estamos ahí armando. Del 1 al 10, lo nuevo. ¿Del 1 al 10 en qué etapa están? No tengo ni idea. Bueno, ¿está un disquito de 6 canciones, dijiste? 6, sí. ¿Y cómo se llama? Cicatrices. Cicatrices, ahí va. Una de las canciones lleva el nombre de una de las canciones. Del disco. ¿Qué se llama? Sí. Ahí va, perfecto. Mercedes, te amamos. Acá con Jacinto te estamos escuchando. Tus canciones nos hacen bien al alma, dice Rosalía. Ay, me voy a poner a llorar, Rosalía. No te emociones tanto. Una de las que se quedó. Una de las que se quedó. ¿Esa no se escapó todavía? No, esa no se escapó. Solo 2 se fueron. De acá, solo 2. Y el resto está desparramado por el país. Sí. O por el mundo, no sabemos. Se encontraron con otra por allá en el sur, las que mirá se fueron vos, al sur. Mirá vos. Estamos por todos lados. Ya hemos hablado varias veces de la experiencia de Mujeres Quemando, esto de parte de un grupo en Buenos Aires, otra parte aquí en Tras la Sierra, cómo es la logística y demás. ¿Cómo es en lo personal compaginar esa actividad en ese colectivo, en esa colectiva, con este laburo más personal, musical? Para mí siempre igual está un poco como prioridad Mujeres Quemando. Generalmente tratamos de organizarnos de manera tal que podamos estar todas siempre cada vez que hay función. Siempre suceden a veces también otras cosas, otros proyectos que cada una tiene. Entonces, a veces sucede que no estamos todas, pero la idea es como tratar de coordinar las cosas de manera tal y organizarlas de manera tal que podamos estar cada vez que sea función. Hacer algo entre función y función para matar la espera sería. Además de que son muchísimas mujeres en escena, la distancia y lo que decía recién de los proyectos no solo personales. Mujeres, somos diferentes identidades dentro de mujeres bueno, quemando. Y esto sumado a la distancia, digo, de claro. La cantidad de personas, más sumado a la distancia. Y esto de cada proyecto personal, me imagino que no debe ser fácil coordinar los ensayos, los encuentros, las ideas, no, hace el intercambio. Dos meses que estamos tratando de ver. Bueno. En marzo, ¿cuándo nos juntamos? ¿Nos podemos juntar claro. En marzo? A veces cuesta coordinar el entrenamiento, imagínate. Ahí en eso que recién decía Mercedes de somos varias identidades, nos ha pasado con algunos programas que hemos tenido que reformular el nombre. Paisanos del Barrio es uno de ellos, nació como Paisanos. ¿Y ahora? Fue Paisanos y Paisanas luego y ahora es Paisanes. Ah, me encanta. No lo sabía. El programa ya tiene 5 años al aire de Radio El Grito. Y nada, uno se va cuestionando cosas y las va plasmando desde el discurso también, ¿no? ¿Sucedió eso en Mujeres Quemando? O sea, ¿en algún momento dejará...? No sé, ahora que lo decís, me sí. Lo empecé a preguntar. Estabas diciendo eso y dije, ¿nosotras qué haremos en algún momento? Por ahora no surgió cambiar el nombre, pero sí para adentro y también para afuera cuando se está hablando de mujeres quemando y de quiénes somos y de quiénes somos las personas que estamos y que somos parte. Sí se habla mucho de eso y se ve igual también. Digo, si nos vienen a ver, no hace falta decir demasiado para que se vea quiénes somos parte. No hay, todavía no hay discusión sobre el nombre, quizás lo haya en algún momento, no tengo ni idea. No fue, por ahí todavía, ahí no llegamos todavía, quizás en cualquier momento. Con todo lo que está pasando, mira, no lo dudaría. ¿Están tratando de organizar el próximo ensayo? ¿Vos querés que se planteen también el nombre? ¿Qué sé yo? Para que no puedan juntarse ensayadas. No, es que en este momento y con todo lo que está pasando, no sería raro que suceda. ¿No? De una, también. No vale. Estamos hecho, en un momento donde nos cuestionamos todo. Absolutamente. Sí. Sí, de hecho, probablemente suceda en el próximo encuentro. Andás a ver si seguimos siendo mujeres, no sé. Chan, chan. Mis compañeros, si me están escuchando, deben estar diciendo, ¿qué te pasa? ¿Y con cicatrices? ¿Estás para deleitarnos con el corte? Ay, dale, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Querés contar algo más del disquito? ¿Cicatrices? Son 6 temas que 4 son míos, hay 2 que no. En realidad uno, ayer hablamos, es plagio. Porque es un tema que yo lo aprendí a tocar cuando aprendí a tocar el ukelele. Y es en francés. Entonces... un día le cambié la letra directamente y uso la melodía de una canción de un francés. Está muy bien. Y le cambié la letra. O sea, ahí está ese tema y hay un tema de Violeta Parra que también es parte del disco. Y del resto son míos. Ahí va. ¿Y Cicatrices? Es tuyo. Es mío. Bueno, a ver. Y Cicatrices nace de hace un año y medio atrás, más o menos, un caso de una chica que... bueno, un femicidio terrible que yo me enloquecí y bueno, nada. Y descargaste viendo, por ahí. Claro, sí. De una. Cicatrices. Furiosamente hablando, furiosamente voy. Esto que quema tanto, con un llanto no se apagó. Esto que quema tanto, con un llanto no se apagó. Un mundo lleno de odio, un mundo que cicatrices que quedaron y este llanto no se apagó. Furiosamente hablando, furiosamente voy, furiosamente canto, furiosamente estoy, y esto que quema tanto, con un llanto no se apagó. Gracias. Qué fuerte, qué emocionante también. Gracias. Hay un golpe letal en esta mañana. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Verdad. Qué bueno que pudiste descargarlo por ahí. Sí. Suena muy lindo. Muy linda voz también. Gracias. Bueno, esperamos que traiga los discos el sábado entonces. Sí, ¿no? Sí, así sí. Los podemos compartir con el no resto. No me voy a olvidar. Tenés mucha presión encima, así que casi que no puedes entrar. Sabemos sin dónde estás viviendo, Mercedes. No, no saben. Sí. ¡Ay, qué mala suerte! Te lo vamos a ir a confiscar. No, bien. No, prometo traerlo. Prometo que no van a tener que hacer nada malo para que los discos estén acá. Bien. Bueno, entonces el sábado te vamos a poder escuchar en vivo a toda la gente, sí, que está al otro lado escuchando. Vengan a disfrutar de la varieté, que vamos a hacer un montón de mujeres, identidades. Ahí va. Acá haciendo un poco de arte. Qué bien, bueno, buenísimo. Al respecto llega un mensaje al 1557-0127 que dice: qué hermosa canción, qué ganas que llegue el sábado para disfrutar de ella y muchas grosas más, dice Connie a través de un mensaje de texto. Connie, gracias por el mensaje. No, y nada más, nada más, nada más. Son Pelacini, son... las 3 de la tarde, ¿no? 1:10. Una menos 10. El mate ya fue. El se mate pasó ya una fue. Hora el programa, ¿no? Como que siempre terminaba hace típico. 50 minutos. Sí, típico. Sí, le dije. ¿Estás apurada? Para nada. A, a Mercedes la producción le dijo, estate y media porque a las 12 termina el programa. Llevo las 0 que son. A las 12 por las dudas golpeó la puerta para ver qué onda. Porque... típico, típico de este equipo. Hay cosas tiene que venir cambian. A poner orden. Me encanta igual, me encanta. Es la esencia de la crecida. Eso hablábamos siempre con el querido Martín Incola. Es como la crecida. Y las olas que van llegando retrasadas. Justo ayer estuve hablando con el señor Martín. Ay, Martín, volvé, ¿dónde estás? Volver acá a la radio, al micrófono abierto, es como volver a, no sé, una exageración, ¿no es cierto? Pero un poco a la panza de mi madre, es increíble. Y la crecía ni te cuento. El jueves que viene, ¿podrá estar un poquito antes? Tú, tú, tú, tú, tú. No, Pelacini. Todo puede ser. Yo en realidad vine acá a tomar un mate con usted a compartir pensando que ni lo iba a encontrar y de repente me hace una entrevista en vivo, bueno, no, yo no entiendo nada. Es un poco más de lo que cumplió la última vez que prometió el mate y no vino. ¿Vio? Tarde pero seguro. ¿Cómo la crecía? Le iba a decir, son 1:10, este programa está terminando, vamos a tener el cierre musical a cargo de Mercedes, vamos a seguir conversando, pero antes de cerrar la mañana musicalmente vamos a rematar todo lo que tenemos guardado en el bolsito. Espera, disculpe, ¿lo puedo meter un bocado? Sí. Recién me pinché la goma ayer, esta tormenta, bueno. Y fui a arreglar la rueda de la moto, ¿vio? Sí. Y el muchacho, el gomero, me dice que escuchó en los medios de comunicación masivos que está anunciado posibles nevadas en las sierras. ¿Usted sabía ese dato? No, sé que ayer estuvo nevando en Bariloche. Sí. Ajá, y viene un frente del sur importante. Y entonces, es el frente frío que entró. Exactamente. Oh. Pero usted se imagina un 11 de enero acá... Nieve. A esta altura. Ya fue, ¿no? Imagino cualquier cosa. Ha pasado cualquier descalabro acá. Hemos tenido en julio temperatura de 30 y pico de grados. Y hace unos años atrás nevó en febrero acá. Así que, si pasa en enero. Yo estuve un febrero acá, entero febrero, que llovió entero el febrero. Sí, me acuerdo. Terrible. Arrancó el 2 de febrero. Sí, y terminó el 28. 28, sí. Porque si hubiese tenido 29 días ese año, yo creo que un día, el 7, ponele, que salió el sol. Mi cumpleaños, olvidate. Salió el sol a la tarde un rato, yo corrí al río y después nunca más el sol. Sí. Lluvia. Sí, hemos tenido. Llovía de día y a la noche paraba, íbamos a la feria, trabajábamos todos. Bueno, y al otro día, llovía a la mañana de vuelta, era como el terrible. Buscar, mientras tanto, si quieren promocionar la varieté feminista, recordar fecha, horario, lugar y oferta, háganlo. Yo tengo la hora, el lugar y la fecha. Lo que va a haber adentro lo dejo a cargo acá de mi compañera que tengo a mi izquierda. Dale. Esto es el sábado 12 de enero aquí en calle Gladiolo al fondo. ¿Este sábado? Este sábado mismo. Pasado mañana. 48 horas, contámoslo así, 48 horas, tic-tac, tic-tac. La varieté de mujeres, la primera, me decías vos. Primera varieté de mujeres. ¿Del año? Del año. Por lo menos, no y para, sé. Bueno, igual recién arranca, estamos re bien. Claro, no sé. Estamos re bien. Pasaron nada más que 10 días. No sé si ya hubo más. Yo recién llego a este lugar. No sé si muchachos se sabe, yo recién llego. ¿Varieté de mujeres? Sí, de No. Bueno, que yo tenga conocimiento, es la primera que se hace aquí en Traslación. Bueno, con más power entonces. Este sábado aquí en La Ronca, en Los Hornillos, a partir de las 8 de la noche, ¿cierto? Sí. Bien. Y te digo, mira, tengo acá machete. Vamos. Circo, títere, danza, teatro, acroyoga. Acroyoga. Música y más. Me encanta. Feria feminista también. Me encanta. Yo tengo una. ¿Cómo le va a usted, Diego, con el acroyoga? Cuénteme. ¿Con el acroquí? El acroyoga. ¿Cómo le va? Lo veo bien, ¿eh? Acroyoga. Ajá. ¿No? ¿Nunca escuchó? ¿Nunca vio? No, le entré al yoga todavía. No, yo ejemplo. Tampoco, pero he visto acroyoga, la verdad. Y yo veo... Acro de acrobacia. Exactamente. Imagino. Por supuesto, está en lo correcto. No, nulidad total. No. Mire lo que encontré por aquí. A verte. Llega directamente de las productoras de la Varieté Feminista. Sí. Se viene, prepárate. La primera varieté de mujeres. Se viene la primera varieté de mujeres, más la feria feminista. Trae tu puesto el sábado 12 de enero a las 20 horas en La Ronca, casa comunitaria, calle Los Gladiolos al fondo. Música, danza, circo, títeres. Cierre a pura cumbia en vivo. Se viene, la primera varieté de mujeres. Vení. Se viene, prepárate. Se viene la primera varieté de mujeres, más la feria feminista. En el espacio comunitario La Ronca, calle Los Gladiolos, al fondo. El sábado 12 de enero a las 20 horas. Los Hornillos se vuelve feminista. Ahí estaba el spot. Me encanta. Nunca mejor explicado. No quedaron ninguna duda. El final es duda. Como mágico. Nos vamos por las casas. Y haciendo ahora, ¿no? Ya. pero con musiquita a vivo, me imagino, ¿no? Seguramente. Ahí va. Nos despedimos entonces de este programa, de esta crecida de jueves veraniega, 10 de enero, son las 13:03. Creo que hemos roto, despedazado el récord del señor Chiacheta. Lo dejamos de cara. Mire que tiene el récord de Chiacheta, es importante. Tiene como 3 o 4 horas a favor. No. Al un principio nosotros contábamos crecida número 33, crecida número 120. Ya se perdió eso, ¿no? Sí, no. Ah, no, está bien, capaz que... De mi parte, muchísimas gracias a quienes están del otro lado haciendo el aguante, compartiendo la mañana, a quienes se han acercado hoy a este estudio. Gracias a mi coequiper Florencia Pelacini por estar nuevamente. Qué bueno que aguantas hasta el final. Sí. Qué bueno que aguantas hasta el final. Sí. Un placer compartir contigo y con Mercedes acá también, a mi izquierda. Para quienes están del otro lado, no se vayan, que Radio El Grito sigue con su transmisión. Hay música, hay programas. En el día de hoy, música sin mapa, música para mover la patita. Dab La Sierra y Segunda Mano hacen la noche de cierre de este día en Radio El Grito. Entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, la franja Cambalache, habitual franja de Radio El Grito, en donde lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder en esta radio es compartido en ese espacio. Y mañana, obviamente, a partir de las 10 de la mañana, nuevamente con el señor Pablo López al mando de esta máquina, disfrutarán de la última crecida de esta primer semana 2019. Así que, gente, muchísimas gracias. El cierre está a cargo musicalmente de Mercedes Di Napoli, a quien le agradecemos que se haya acercado a compartir esto muy lindo que nos ha compartido y que todavía tiene un poquitito más ahí guardado. Muchas gracias a ustedes, me encanta. 5 segundos antes de arrancar siempre me agarra unos nervios horribles, espantosos, pero me encanta la radio. Me encanta. Igual están buenos esos nervios. El jueves que viene Mercedes Di Napoli, ¿tiene algo que hacer a la mañana? ¿El jueves que viene? Creo que quería hacer la crecida, no estoy segura, pero me pareció escuchar y detrás de... ¿no? No tengo nada que hacer. Listo, bueno, firma acá, mirá bien, acá abajo, firma. ¿Qué canción has elegido para la despedida? Amor en la mar, porque... hago canciones de amor también, bien cursis. ¿Y de desamor? Bien de desamor también. Yo soy tipo Andrea del Boca. Sí, soy así. Mirá cómo me llamo igual. Mirá el poder tengo para llamarme así. Soy medio Andrea del Boca para la gente de nuestra generación que la conoce. Sufro. Es como... esa la vivo... sin que deje de estar. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Amor en la mar? Amor en la mar. Ahí va. Bueno, compartimos la musiquita ao vivo y recordamos que el sábado vas a estar compartiendo ao vivo acá en La Ronca. Ajá. Aunque me pierda, amor, aunque te pierdas, te encontraré, amor, te encontraré. Aunque te pierdas, amor, aunque me pierda, te encontraré, amor, te encontraré. Te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal. Y te amaré, amor, en yo te encuentre después de buscar. Y si te pierdes, amor, si tú te pierdes, aunque perdida, trata de buscar lo que más quieras, de todo lo que quieras. Y justo ahí, mi amor, te encontrará. Si quieres, te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal. Y te amaré, amor, en la mar, cuando yo te encuentre.